pensar de, y el sentir de la naturaleza. Bueno, este camino es como que él eligió el tema del derecho, ¿no? El hablar, ese sentir que tiene nuestra naturaleza, nuestra familia antigua Monte. Y en este círculo tenemos como la familia de la Tamisque, Matagusano, que es ese verde que ven acá. Bueno, entonces tenemos Lámar, a Tamisque y al Gallobo. Bueno, también hay Junquillo, pero como que encontrar ese tres que teníamos diciendo, ¿no? El encuentro. Y todos los remedios naturales de las viejitas, el ajenco, por ejemplo, que es el más común que se conoce en la ciudad por ahí, son todos amargos. Si no son amargos, no funcionan hacia adentro, digamos, ¿no? Entonces, elimina todo eso que quiere dulce. Dentro de lo nuestro, o sea, todas las lombrices, todos los parásitos y todos los excesos que tenemos dentro. Entonces, estoy sintiendo una como chicharra, ¿será? ¿O no? Lo que hay que hacer es escuchar, digamos, ¿no? De que puede ser una chicharra, pero a veces hablan nuestros árboles, que esa es la idea de este camino, ¿no? Y escuchar ese mensaje. Así que bueno, aquietamos ese silencio que hablábamos anoche y sentir.